El ambiente de la capital de los ecuatorianos, pues, nos motiva desde muy temprano para nosotros venir así corriendo para estar con ustedes en esta nueva emisión de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que se genera en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decíamos que venimos muy animados porque nosotros venimos avanzando ya en esas tareas cotidianas que las tenemos en cada una de nuestros hogares. Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos. Queremos enviarles ese saludo lleno de motivación y entusiasmo a todas las personas que comparten con nosotros a través de Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Incapirca en la provincia de Cañar, Azogues, en Azogues, y precisamente en Cañar. Y también a Radio La Voz de, La Voz de bueno, ya me voy a ir acordando en el transcurso de estos minutos, que ya me llevó la fuerza por ahí. Esta radio de La Voz del Santuario de Baños, mire, ahí está oportuno nuestro compañero Andrés para compartirles a ustedes ese mensaje de cariño, de afecto y sobre todo de gratitud por estar siempre acompañándonos cada mañana. Yo quiero comentarles a ustedes que hoy vamos a tener serenata, esa serenata especial, y qué mejor poderlo hacer con una niñita que apenas tiene 7 años de edad. Ella es Damaris Andrea Alvario, y sobre todo, miren ustedes que viene con músicos para hacer esa serenata especial en vivo y en directo, por lo tanto, no pueden perderse esta oportunidad, que esto también es parte de la interculturalidad, porque viene en la voz de los propios actores. Así que ellos son los que van a expresar esa sensibilidad, esa chacana, como se dice. Bueno, con esto vamos nosotros a compartir esa reflexión que la tenemos aquí, en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esta lleva por título El Mago y el Ratón. Cada vez que observamos a lo largo de sus actividades cómo se sienten menos o más que sus demás hermanos, nos parece a esas pequeñas luciérnagas que en la oscuridad prenden y apagan la luz. Cuando sienten que no son importantes en el plan divino, es como si estuvieran apagados, pero cuando reconocen su importancia en los trabajos por realizar, se iluminan ante nuestros ojos espirituales. El cuento de hoy nos recuerda uno de los tantos que tienen o que los tenemos a veces en nuestras manos desde muy pequeños. Servirá a todos, amigos y amigos, para recordar la importancia que cada servidor tiene dentro del plan. Ese plan divino que nos va a ayudar cada vez más en el tiempo que permanezcan encendidos. Aún faltan muchas cosas por pasar, muchas experiencias por vivir, para que nosotros podamos decir, siempre están encendidos. Mientras tanto, sirve esta parábola para recordarles que tan valiosos son. Era un gran mago que todo lo podía, de fuerza y poder extraordinario. Un día en su camino vio a un pequeño. Al verlo, se dijo a sí mismo, haré algo bueno por él. Sus palabras se dirigieron entonces al frágil ratoncito. Has pasado por mi camino. En premio ya no serás más un ratón. Serás la más bella de las mujeres, la más talentosa, la más llena de todas las virtudes. Dicho esto con un breve, además lo convirtió según su propósito en una bella doncella. Una vez hecho esto, le dijo, ahora, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras, mi fuerza y mi poder es grande. Dime qué es lo que deseas y yo te lo concederé. La doncella respondió, quiero casarme con el ser más poderoso de la tierra. El mago respondió, te casarás con el sol, él es quien da luz y calor al planeta. El sol respondió, ¿qué tanto es mi valor y mi poder que una simple nube pueda cubrirme y quitar mi calor? El mago reflexionó y dijo: «Es cierto. Entonces será con las nubes, que son capaces de tapar el sol, que nos dan la lluvia para que crezcan los campos con el agua que es indispensable para la vida». Mas el ser de las nubes respondió: «Tanta es mi fuerza y mi importancia que el viento solo me mueve a su antojo». Nuevamente el mago pensó: «Es cierto. Entonces te casaremos con el viento». El viento, habiendo escuchado esto, dijo: «Tanta es mi fuerza que una montaña me detiene y no puedo pasar al otro lado. Me estrello contra ella y más no puedo avanzar». El mago se quedó entonces razonando nuevamente. «Ya sé», dijo, «te casarás con el espíritu de la montaña. Nadie lo mueve». A lo que la montaña respondió: «No soy el más poderoso de la tierra, que tanto es mi valor que un simple ratoncito me roe en las montañas y hace su madriguera dentro de mí». Comprendiendo esto el mago la verdad de todo lo anterior dicho, y sin decir más, volvió a su forma original, a la que antes era una ratoncita. Luego lo observó alejándose con el ratón que roía las entrañas de las montañas, y comprendió el mago: «Nadie es más fuerte, nadie es mejor. Solo Dios, en su infinita sabiduría, a cada ser le da su lugar. Cada uno tiene su importancia. Cada uno es hijo de Dios en las múltiples manifestaciones del ser». Bueno, con esto es importante, amigos, amigas, tratar de ser como tal, como es usted, como ser humano, como persona. Porque cada uno tenemos nuestro propio valor. Cada uno lo desarrollamos como creemos y de acuerdo a esa meta, ese objetivo que nos hemos planteado, de acuerdo a ese servicio que estamos prestando o concediendo, ese servicio que nos hace hacer libres, que nos hace o nos da la oportunidad de desarrollarnos en cada lugar y en cada espacio. Ahí está nuestra misión, en esa misión que nos proponemos con humildad. Recuerden que los últimos serán los primeros. Bueno, este cuento lo compartimos gracias a Ariana Ortega, que lo comparte desde México. Esperamos entonces, amigos y amigas, a valorar lo que tenemos y a dar el valor real a cada persona, a cada ser humano, a cada circunstancia que tenemos, para poder desarrollar pues ese trabajo. A veces creemos que solo quizá los que estamos viejitos o tenemos esa experiencia, la motivación y la razón. No, miren ustedes, si combinamos con esa sabiduría que también tienen los jóvenes, la experiencia, y es decir, todo, o sea, un esfuerzo, y ustedes van a ver más tarde ese resultado que lo vamos a obtener. Con esto, pues, mis señores magos, vamos a dar la razón a ese ratoncito que también tiene su valor, a la montaña, también a la liebre, quizá al viento, a las nubes, al sol y, en fin, absolutamente todo. Todo ha sido creado en función de cada una de la necesidad. Y bueno, con esto quiero decirles a ustedes que reciban nuestro abrazo gigante desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y siempre recordarles que hay problemas que tienen solución y que necesitamos simplemente elevar esa autoestima, ponerle ganas a nuestra vida, y de seguro ya saben lo que obtendrán en la tarde. Bueno, vamos a ir con más canciones que las hemos escogido para ustedes. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? Claro. Ahora viene a nuestra mente ese colorido que viene después de la lluvia, el arco iris. Y para hacerlo, pues nos acompaña Cinnamune. Thank you. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, no hemos llegado a ese momento que siempre estamos esperando. La motivación que podemos brindar y que a su vez nos brindan nuestros invitados que nos honran con su presencia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les habíamos anunciado, hoy tendremos a una pequeña digo de tamaño, pero gigante de conocimiento y sobre todo de motivación, por convertirse en una músico ecuatoriano. Se trata de Damaris Andrea Alvario, y también nos acompaña su maestro, su profesor, que es su guía en la música, como es Ángel Aguirre, y también nos acompaña su padre, René Aguirre, porque hoy va a ser el marco musical de nuestra invitada. Así que vamos a dar la palabra a Angelito y el agradecimiento sincero por acompañarnos aquí en este programa, que siempre abre las puertas para los talentos jóvenes de nuestro país. Y gracias por estar. Bueno, muchas gracias, doña Laurita, otra vez aquí presentes en la radio Casa de la Cultura. Es un gusto nuevamente estar aquí y compartiendo los micrófonos con usted y nuevamente agradeciéndole por dar cabida a la juventud ecuatoriana, a mostrar esos valores que tiene el Ecuador, esas nuevas promesas de la música nacional. Y es lo que en pocos instantes vamos a ver con Damaris, que es un nuevo talento ecuatoriano, es un talento que lo vamos poco a poco a ir puliendo para que en un futuro no muy lejano pueda ser la nueva estrella del Ecuador. Angelito, habíamos conversado extra micrófonos y decimos que la mayor parte de las agrupaciones musicales siempre habían trabajado en función de un determinado espacio. Pero es maravilloso saber que talentos como usted también se preocupan por abrir esos espacios en aquellos lugares donde no se encontraba quizá la enseñanza en función de la música. Y usted abre las puertas también a través de Musicland en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, para recibir también a los jóvenes talentos, en este caso los niños talentos, que serán son ya, y de seguro cuando crezcan, pues serán ya las nuevas estrellas de nuestro país. Sí, justamente ese es un proyecto, podríamos decir hasta cierto punto, un proyecto comunitario que hemos estado haciendo con Musicland. Es un proyecto que salió, ya venía tramándose desde hace algún tiempo mismo. Ya tenemos más experiencia, como músicos ya profesionales hemos estado tratando de poner en marcha este proyecto. Y juntamente con mi familia, con mi hermana, con mis papis, lo planteamos ya y de esta forma lo sacamos adelante. Entonces, en un barrio como es de la Marta Bucarán, tratamos de poner esto en marcha. Al principio fue un poquito complicado, pero la gente en realidad lo cogió de una manera muy, muy linda, porque para ellos fue algo nuevo, que el arte esté presente en los barrios. Y lo están tomando de una buena manera, estamos teniendo alumnos, ya hay alumnos que tienen muchísima capacidad para seguir adelante, otros que recién están aprendiendo, y vemos el potencial que tiene todo el sur de Quito, bueno, que en realidad tiene Quito mismo, pero en este caso, basándonos en la academia, tiene muchísimo potencial el sur de Quito. Tenemos jóvenes desde 4 años en adelante, y tenemos también personas ya de más de edad también, que a todo el mundo, absolutamente a todos les gusta la música, quieren acceder a los cursos y todo, y eso nos emociona de sobremanera, porque estamos haciendo algo por nuestra patria, estamos haciendo por algo. Usted mencionaba que no ha sido una tarea fácil, sino una tarea difícil. ¿Cuál cree que son las circunstancias que al principio como que se resistían, decir yo tengo que ser parte de la Academia Musicland? Lo que pasa es de que es algo nuevo, ¿no? Cuando algo nuevo se pone en un sector, es todavía les da un poquito de miedo saber qué es, cómo es, para qué sirve. Todavía la gente no conocía muy bien el sistema y todo, porque nuestro sistema es trabajar con poquita gente, para que el aprendizaje sea significativo. Entonces la gente un poquito se asustaba, no sabía qué era. A veces, hasta incluso muchas veces, una anécdota, entraron para preguntar si tenía copias o si tenía, si era internet. O sea, ni siquiera sabían de qué significaba la palabra academia. Entonces, nosotros poco a poco estamos marcando ya una, podría decirse, un pequeño cambio fundamental ahí en la cultura del sur de Quito, y eso justamente es lo que queremos hacer, tratar de transformar, que en vez de que exista drogas, en vez de que exista alcohol, que exista música, que sería lo mejor para la juventud ecuatoriana. Bueno, y de seguro también conciertos en estos espacios, qué maravilloso. Bueno, Angelito, ¿qué le parece si escuchamos música? A ver si nos interpretan una de las canciones usted y su padre mientras llega nuestra invitada. Y al regresar usted nos comenta qué es lo que toma en cuenta una academia para formar, para compartir con los jóvenes talentos que se inscriben. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, a continuación queremos dedicarles una canción que, bueno, yo siempre la digo, esto es la primera, una de las primeras canciones que mi padre me indicó. Esta canción también es una de las primeras que yo les indico a mis alumnos, y siempre la toco en todo evento, porque me fascina esta canción, me fascina esta obra musical. Es un vals que se titula Seré tu sombra. Seré tu sombra, ¿no? Vamos a ver. Los valses que efectivamente escuchamos a los niños es uno de los vals que les ponen a prueba, y sobre todo por ese movimiento de dedos, ¿no es cierto? Entiendo que va por ahí la cosa. Claro, es que es la motricidad fina en este caso que se va desarrollando. Es la coordinación de la mano izquierda con la mano derecha. Entonces, al principio los niños justamente no pueden digitar las dos manos y empiezan a equivocarse. Entonces, el trabajo es ese. Poquito a poquito se les va haciendo tocar hasta que pueden ya desarrollar una virtuosidad en esta canción. Y la cuestión emotiva también para los padres en aquellas circunstancias cuando nuestros hijos ingresan a aprender música y verles ya cómo hay esa entonación en este precioso vals. Y bueno, ahora sí vamos con la respuesta de la interrogante que dejamos planteada, es decir, ¿qué es lo que imparte una academia de música a los estudiantes? Bueno, en realidad... Primeramente, o sea, para acoger a un alumno, lo que se le dice al padre de familia siempre es que lo único, el único requisito que necesita un alumno para entrar es que le guste. Nosotros hasta incluso hemos prohibido unas dos veces, hemos prohibido de que si no le gusta y es obligatorio que el niño vaya, que mejor no asista. ¿Por qué razón hago este comentario? Porque cuando a una persona le gusta algo, a un niño al menos le gusta algo, lo hace sin bien a la academia con mucho gusto. Lo viene, hasta incluso muchas veces los padres me lo han dicho, que los niños le hacen acuerdo de que tienen clases y que les molestan hasta que les lleven a la academia. Mientras que cuando un niñito es obligado, es muy difícil que aprenda porque lógicamente está contra su voluntad. Entonces es el único requisito que ponemos nosotros para ingresar. Y dentro de la academia, en cambio, lo que nosotros tratamos de hacer es inculcarle... a inculcar la música, ¿no? Que la música no se lo vea solamente como un instrumento de hobby, de nada, sino que también se lo puede ver de otra forma, como un desfogue también para nuestros sentimientos, para de alguna forma transmitir sentimientos que no podamos a través de las palabras. Entonces nosotros tratamos de inculcarle o tratar de dar otra visión a la música. Tratarle también de inculcar de que la música es importante en nuestras vidas, que absolutamente todos los días de nuestras vidas nosotros escuchamos música. Entonces, los niños y los padres también, una vez que ya empiezan a asistir a las clases, empiezan a verle de otra forma a la música, empiezan a respetarle también a la música, y ven que ya no es solamente es un hobby, sino también puede llegar a ser una carrera también. Una carrera que hace muchos años pues tenía... otro fin, ¿no? Y que por eso los padres muy poco apoyaban a sus hijos cuando querían ser artistas. Hay muchas historias de vida, pero que en estas épocas ha mejorado ese concepto de entender que también la música es una profesión. Sí, justamente, bueno, no podría decirle lamentablemente porque son épocas distintas las que vivimos actualmente, pero anteriormente sí se daba un concepto muy muy equivocado de lo que es un músico. Entonces se creía que un músico de ley es un parrandero que le gustaba bastante salir de fiestas y todo ese tipo de cosas, pero poco a poco se va cambiando ese modelo mental de la gente y que ahora también un músico tiene que estudiar, y muchísimo, tiene que estudiar para llegar a ser un buen músico, porque actualmente nosotros podemos ver que la juventud ecuatoriana se está preparando muchísimo. Hay buenos músicos ahora, así que uno no se puede quedar así como un simple músico nada más, sino que tiene que prepararse para poder llegar a superarse uno mismo y poder llegar a ser alguien en la vida musicalmente hablando. Bueno, más de ese gusto, esa pasión que debe tener el niño para asistir a recibir clases de música, siempre los niños tenemos quienes queremos aprender a tocar música, de lleno ya tener el instrumento y empezar a aprender a tocar esas canciones. Pero sabemos que a la par debe ir de la mano la teoría. ¿Cómo lo hacen para poder llamar la atención a los más pequeños? Una de las maneras para poder hacer esto es que nosotros primeramente les damos canciones que a ellos les gusta. Entonces, por ejemplo, si es un niño, por lo general les gusta canciones infantiles. Si es un adulto, le gusta canciones de rock, canciones de baladas, de ese tipo de música muy actual. Entonces nosotros nos metemos por ese lado. Primero les damos canciones que son juveniles, que lleguen a ellos. Y dentro de la misma canción, poquito a poquito, empezamos a meterles teoría musical. Entonces ahí les empezamos a enseñar los acordes, empezamos a enseñarles cómo se forman las notas musicales, el pentagrama, y poco a poco. Pero el proceso es muy, podría decirse hasta cierto punto, muy sistemático, para que los niños de alguna forma se vayan acostumbrando a leer música y todo. Ya que como estamos en un sector, que nunca anteriormente se había visto este tipo de cosas, es bastante difícil ir a la gente directamente con lectura musical, que es el siguiente proceso que estamos ahorita haciendo en la Academia de Musiclán. Bueno, es así como se van generando estos espacios, como van creciendo, y sobre todo la satisfacción que se debe tener al momento de preparar quizá yo estos espacios para recibir a talentos. Ángel nos decía que en esta academia Musicland existen aproximadamente 30, 35 niños, pues ahí está el acompañamiento de Ángel y también de su hermana, ¿no? Claro, sí. ¿Hay alguien más involucrado en la academia? Sí, mi padre, que es también profesor de ahí de la academia. Mi mami también, que nos ayuda en la logística de la academia. Tenemos otro, un compañero, un baterista también, Sebastián Hacho, que es también el profesor de batería. Y así, personas que nos ayudan también aparte ahí en la academia. Bueno, y nos ha llegado un poquito tarde nuestra invitada. Se nos acorta el tiempo para poderla escuchar, pero sí vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a la niña Damaris Andrea Alvario. Ella ya es considerada una cantante. Cuenta con 7 años de edad y sobre todo pues se viene apasionando ya por la interpretación de la música nacional. Vamos a preguntar a Andrea y agradecer también tu presencia. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar aquí, Andrea. Primero, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Damaris, tengo 7 años. ¿Estás feliz de estudiar música? Sí, muy feliz. Cuéntanos, ¿cómo te vinculaste? ¿Cómo fue ese gusto por interpretar la música nacional, por cantar? Es que antes vi películas de princesas y a mí me gustaba, yo soñaba ser una princesa. Y ellas son cantantes y cantan muy bonito. Yo también quiero ser una artista. ¿Quieres ser una princesa tú también? ¿Una princesa de la música ecuatoriana o hay otro género más que te gusta? Otro género es como pasillos. ¿Solo pasillos? Pasillos y cumbias y canciones populares. Ah, también te gustan las cumbias, eres tropical un poquito. Bueno, ¿y cuánto tiempo estás en la academia con el profesor Angelito? Es que mi papi antes se fue a trabajar allá al Coca. ¿Ya? Y nos, ya a mí me daba pena dejarlo. Nos fuimos con mi mamá y mi papi buscó un profesor de música y me enseñó el profesor y decía que sí cantaba bonito. Damaris Andrea, ¿dónde naciste? Nací en Piñas, ¿cómo se llama? En Piñas. En la provincia del Oro. Sí. Bueno, eres mi paisana, por ahí cerca, ¿eh? Me da mucho gusto. Bueno, desde Piñas te trasladaste al Coca y del Coca estás viviendo ¿dónde? ¿Aquí en Quito? ¿Sí? Sí, aquí sí. En Quito. Ya, pues a mí me alegra muchísimo, Andrea. Cuéntanos cómo se llama tu papi y tu mami. Mi mami pues, se llama Yomaira Alvario Almeida. Almeida. ¿Y tu papi? Peter Alvario. Peter Alvario. Bueno, Andrea, hoy te hemos invitado aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que compartas con nosotros tu música, tus canciones, aquello que tú siempre has soñado y que, bueno, es parte de hacer realidad uno de tus sueños, el de poder cantar y empezar a hacer ya, pues, de brindar esa oportunidad, pues, al público de que te pueda escuchar y hoy serás nuestra princesa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. ¿Qué nos vas a cantar? Pasillos. Ya, ¿qué pasillo vas a cantar? A ver, cuéntanos si es que tienes uno ya especial para poderte escuchar. El aguacate. El aguacate. Pues nuestra amiga nos va a cantar ahora el aguacate, así que le vamos a pedir que se ubiquen nuestros audífonos, a ver si es que me ayudan, por favor, ubicando los audífonos para que ella pueda escucharse también de qué es lo que va a interpretar y también su música. Bueno, acá está su profesor ya ayudándonos a ubicar. A ver, le hacemos más cortito, ¿sí te dan los audífonos ahí? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Te sientes cómoda? Perfecto. Entonces nosotros, con ustedes, amigos y amigas oyentes de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Damaris Andrea Alvario, para compartir con todos y cada una de nosotros. Nosotros tenemos que registrar estos momentos en los que precisamente el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano abre esos espacios para los talentos ecuatorianos. Y quizá dentro de unos cuantos años podamos ver ese crecimiento de nuestra invitada de hoy, Damaris Andrea Alvario. ¡Qué naturalidad, mi estimada Maris, mi estimada reina de Florilegio Musical Ecuatoriano! Bueno, yo quisiera invitar por un minuto al papi o a la mami de Damaris, a ver si es que Nos acompaña un minuto. Buen día, gracias por estar compartiendo con nosotros. ¿Su nombre, por favor? Yo soy Jenny Almeida. Jenny Almeida, contenta de poder acompañar ese crecimiento de su hija en el mundo de la música. Sí, muy contenta. Nosotros como padres nos sentimos, como dice usted, es un privilegio tenerla como hija, porque es una buena niña, hoy me doy cuenta, una buena cantante y una buena estudiante. O sea, para nosotros es un... No se puede describir con palabras. Ella nos contaba la experiencia de que no pudo dejar a su padre irse al oriente solo, sino que le acompañaron ustedes. Sí, justamente en ese tiempo salió un trabajo para él y él tuvo que viajar, pero ella no, o sea, ella lo quiere bastante y tocó que viajar y allá, o sea, imagínese, fue sorpresa porque alguien la probó, digámoslo así, el profesor, y le gustó. Y le fue a ella enseñando y en poco tiempo, o sea, prácticamente son de 6 a 7 meses lo que ella está en la música. Jenny, ¿cómo descubrieron que su hija tenía este talento? ¿Vino el pedido de ella misma? Créame que no sé, ahí ya le digo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en el Coca, yo lo único que sabía era cantar con las princesitas y eso, ¿no? Le gustaba eso. Y luego nosotros, el profesor, cuando mi esposo la llevó y le dijo de que quería ver, o sea, que a ella le gustaba cantar. Entonces el profesor se dio cuenta que sí, que le gustó. Y él fue que, o sea, se fue dando cuenta de que ella tenía, o sea, tenía este doncito, digámoslo así, este don de cantarlo así tan natural y eso. Bueno, pues entonces vamos a dar la palabra a Damaris. Damaris, todavía tenemos un poquito de tiempo para que tú puedas mostrar tu talento al público a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, saludando pues a los oyentes de Radio La Voz de Zamora, de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca, y también, a ver si me corrige cuál otra radio tenemos por ahí, Radio La Voz del Santuario de Baños. Gracias a nuestros amigos por compartir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acá está nuestro asistente también para ayudarnos. A ver, vamos, mi estimada Damaris, ¿qué canción vamos a escuchar a continuación? Por allá su maestro tiene algo listo ya en... Huye de mí. ¡Ajá! ¡Huye de mí! Acá está una de las canciones que también ha despertado grandes talentos en nuestro país. Y la princesa de Florilegio Musical Ecuatoriano del día de hoy, pues, está lista para compartir con nosotros. Adelante, Andy. Adiós, amor, huye de mí, vete muy lejos. Tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Los aplausos para nuestra invitada, porque bueno, acá hay muchos fans de nuestra querida Damaris Andrea Alvario Almeida, me parece que fue el segundo apellido, que nos acompaña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, mi estimada Damaris, siempre jugando con las muñecas y de siempre pensar que puedes ser una princesa, y creo que eres una princesa. Empieza tu recorrido ya por este espacio, por ese sueño que tú tienes. Y ahí están tus padres, están también tus maestros, y sobre todo ese valor que tienes tú mismo para seguir creciendo y cumpliendo ese gran sueño que te has propuesto. Gracias. ¿Te encantaría darnos un mensaje, de contarnos alguna anécdota, algo que quieras decirle al público que te está escuchando en este instante? Sí. A ver. En la Yuma había un viejito que estaba cantando la Yuma, así gritando y casi todo con una guitarrita. ¿Y te acuerdas qué canción cantaba? No. ¿No te acuerdas qué canción? ¿Y por qué te parecía chistosito? A ver, cuéntanos. Porque era chistosa, es que él tocaba la guitarra tiradita y cantando ahí así. Dayuma y Dayuma. Damaris, ¿tú aparte de cantar quieres aprender a tocar algún instrumento o lo estás haciendo ya? Todavía no lo hago. ¿Pero tienes ese sueño también de aprender a tocar qué instrumento? A mí me gusta más la guitarra. La guitarra. Bueno, ¿y lo vas a hacer? Sí. Sí lo vas a hacer. Bueno, ¿cuánto tiempo estás en la academia? ¿Cuánto tiempo estoy en la academia? 2 meses. Estás 2 meses. ¿Cómo te sientes en ese espacio? Me siento muy feliz. ¿Cuántas horas vas a la academia? ¿Cuántas horas voy a la academia? Como a las 8, a las 7 o a las 7 hay unas veces que se... ¿A las 7 de la noche? A las 7 de la noche, y vas a aprender a vocalizar, aprender a tener desenvolvimiento escénico. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta ahí en la academia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que me gusta hacer es una gran artista, poder cumplir mis sueños. ¿Qué le dirías a ese público que te está escuchando en este instante? ¿Qué le dirías a tu abuelita, a lo mejor, que te escucha en este instante? No tengo abuelita. Ah, no tienes abuelita. Bueno, al abuelito, a los tíos, a las tías. Bueno, yo les digo que los quiero y que gracias por apoyarme. Ah, qué fantástico. Mira, el apoyo que vas a tener a partir de ahora es inmenso. Te deseamos desde aquí, desde Florilegio Musical Ecuatoriano, un éxito maravilloso, que sigas creciendo, no los abandones, porque los éxitos vienen siempre y cuando hay la tenacidad, hay el esmero de uno mismo como ser humano. Tienes el apoyo de tu familia y solamente tienes que tú ponerle ganas para salir adelante. Gracias. Gracias a ti por haber venido. No sé si quieres despedirte con algo más. ¿Con cuál? ¿Sí? ¿Quieren despedirse con algo más? A ver, sí, ya me dicen por acá, sí. Entonces, con eso nos vamos a despedir, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, oyentes, por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahí les va esta canción que le acompaña Ángel y René Aguirre a nuestra invitada del día de hoy, Damaris Andrea Alvario. Thank you.